FM. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Ama tu raza, ama la es una y nada más.

through the good times and the bad. I'll be standing there by you. Señores, vamos llegando al final de estas 6 horas. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. No olviden la programación de mañana, lunes feriado, con la FM 106.9. Recuerden, yo me quedo en casa escuchando la FM, mis clásicos en casa. Vamos a cerrar esta hora con música de la agrupación, o más bien de Joan Jett, en solitario con I Hate Myself for Loving You. Michael Jackson estará con In The Closet, Los Fabulosos Cadillacs desde Argentina, Vicentico, su vocalista, canta muy fuerte, Matador, Alice DJ con Better of Alone, con Khan estará con Harry Houdini, DJ Sammy con Heaven, una versión rumberísima, y Robbie Williams con Rap DJ. Está la número uno de los clásicos, la FM 106.9, siempre. Okay. Los domingos son tus domingos. La FM. Los domingos siempre. Clásicos en casa, con la FM 106.9.

Siempre. Siempre. Finalizar y comenzar la semana. Son tus domingos en la FM siempre. You said you'd meet me, now it's quarter to two. FM. La FM, mis clásicos siempre. She's crazy like a fool. What about daddy cool? We'll be right back. talk to daddy. Oh, she believes in him.